la serranía, las gallinas se alimentan al amanecer el día. Huele el café carretero, bien sabrosito le queda. Yo a mi guaguirita quiero con el alma hasta que muera. Hay que verla en el sembrado, como ella se destaca. Es bonita y cariñosa, entona dulce tonada. Es una fragante rosa, mi guaguirita dorada. En eso llegó el Orfeón. La, la, la.